¿Para qué? ¿Para qué haces tanto drama sin motivo? ¿Para qué? Si tú sabes que sin ti igual yo vivo. ¿Para qué? Se tropiezan las palabras en tu boca y te inventas fantasías para dejarme. Y no pienses que sin ti voy a enfermarme. No te apures, que tú no eres lo importante. Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora. Tú sin mí nada vales en el mundo desde ahora. Vete ya y me cierras esa puerta por afuera. Y no pienses que sin ti yo moriría. Si yo fui la que te dio categoría, ¿cómo crees que por tu amor voy a sufrir? Y ahora píquese solo, mijo, a ver si se alcanza. Yo sin ti seguiré siendo la misma gran señora. Tú sin mí nada vales en el mundo desde ahora. Vete ya y me cierras esa puerta por afuera. Y no pienses que sin ti yo moriría. Si yo fui la que te dio categoría, ¿cómo crees que por tu amor voy a sufrir?